depende. Te mira como tú eres. Te dirá como tú eres. Te dirá como tú eres. Pero nunca te dirá. Si tu mal no tiene cura, yo le estoy pidiendo a Dios. Ay, si tu mal no tiene cura, ¡olé! Si tu mal no tiene cura, yo le estoy pidiendo a Dios. Que la misma sea por tu cura y no entierre nada todo. ¡Ale! Hay que traigo una voz.